Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule. Buenas tardes, estamos en Derecho de Piso con Jorge Nevia. Niño, alias Nevia, de la agrupación, ¿qué tal, Jorge? De la agrupación 20 de diciembre, de encargado de edificios de propiedad horizontal, ¿no? Exacto. Agradezco la invitación, Claudio, que nos haces, la verdad es que... Tenía mucho interés en que vengas y tenía mucho interés de hablar con vos una serie de puntos, una serie de cosas que me parece que es muy importante escuchar la opinión de los encargados. Uno de ellos... Es una noticia flamante que tiene apenas un par de semanas y es que se presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, motorizado por unos 6 diputados, del cual me acuerdo a Judice como una de las motoras. A ver, acá está la nota que habíamos publicado. La iniciativa lleva la firma de Silvana Judice, UCR, Gerardo Fabián Jerry Milman, GEN, Horacio Alberto Alcuaz, Coalición Cívica, Adrián Pérez, Coalición Cívica, y Laura Alonso, del PRO. Dentro de los fundamentos del proyecto, estos diputados destacan que se ha respetado aquellos conceptos establecidos como principios rectores de la Ley 13.512, agregando aquellas situaciones que aquejan el presente de la relación consorcial. Y una de las de estas relaciones que aquejan el presente de la relación consorcial, ellos lo enfocaron en cuanto a la representación gremial y taxativamente excluyen a los administradores de representar a los propietarios en paritarias. Ellos dicen que va a tener que ser alguna de las entidades. Voy a leer un pedacito de Pequeñas Noticias porque debe haber gente que que no lo conoce, ¿no? No habrá administradores en paritarias. El artículo 37 del capítulo octavo del proyecto establece que no existirá en la ley ni en los reglamentos respectivos de copropiedad mandato especial hacia los administradores para representar a los consorcios copropietarios o consorcistas en convenciones colectivas de trabajo. Asimismo, el mencionado artículo prevé que los consorcios no podrán ser representados por cámaras, asociaciones o uniones de administradores. Justo nombraron... Es genérico, pero nombraron las tres que están, porque cámaras son la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, asociaciones, edificios, renta y horizontal, y uniones, Unión Administradores de Inmuebles, son la UADI, la IER y la CAPAE. Son las que participan en las paritarias actualmente. Son las que participan en las paritarias y eso trajo bastante malestar, un malestar muy profundo en los propietarios, que consideran que se está como triangulando su propia representación, o sea... los administradores negocian por cosas que terminan no pagando y ellos lo que quieren es ser ellos los que negocian y se harán responsables de lo que otorgan, de lo que exigen y de última pagarán lo que ellos mismos negociaron. Como encargado, ¿qué te parece esta cláusula? No, a simple vista, digamos, para el punto de vista de los copropietarios... Es posible que sea una buena noticia para los copropietarios. Para los copropietarios, creer que van a estar representados por entidades que realmente van a reflejar los intereses del sector. Evidentemente, esa sería la idea, aparentemente, ¿no? Por lo que nosotros sabemos y de algunas asociaciones de propietarios o entidades que dicen defender a los copropietarios, en el caso, decime si me equivoco, Claudio, el sector donde está Bergenfeld, ¿no? También, la asociación de la Federación Argentina de Consorcios. Exactamente. Bueno, evidentemente si nosotros como trabajadores de edificios tenemos que decir... si van a participar ellos de las paritarias, digamos, vamos a estar un poquito mal, porque este buen hombre, Marcos Bergenfeld, en su momento planteó como una, no como una idea, pero sí orientar a los copropietarios a que la figura del encargado vaya desapareciendo, y dando ejemplos como está sucediendo en Europa, en los edificios donde cada día hay menos cantidad de trabajadores de edificio y están empresas que se encargan de todo lo que se podría encargar un encargado, ¿no? Eso por ahora está, digamos, no sé si desde tu lado está confirmado eso, que en Europa esa tendencia existe. Sí, por lo que tenemos entendido, sí, la tendencia es esa, lamentablemente, y creemos que acá en Argentina especialmente también se está dando el caso ese. Por los números que manejamos, por el padrón de afiliados que dice tener el gremio del Suter, que hay 80.000 afiliados en la actualidad. Entiendo. Ahora bien, nosotros sabemos bien que sigue habiendo despidos en varias provincias, en el caso de Mar del Plata, en el caso de Córdoba, existen despidos. Entonces, evidentemente, que esté este sector o esté otro sector, evidentemente van a priorizar los intereses de los copropietarios. Que no me parece mal, porque viéndolo desde ese punto de vista, existen también trabajadores dentro de los consorcios. Pero ahora bien, nosotros pertenecemos al otro sector, digamos, al sector de los trabajadores, entonces nosotros lo que vamos a hacer es defender nuestros intereses y no vamos a permitir ningún tipo de atropello. La figura del trabajador, del encargado de edificio, es una figura de un trabajador, de un asalariado, que merece que sea respetado en su lugar de trabajo, ¿no? Correcto. Sí, ahora, sí, perdóname. La pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes sienten frente, digamos, a este avance de ideas del tipo, como vos decías, Marco Bergen, el presidente de la Federación Argentina de Consorcios, frente a este tipo de cosas, ustedes se sienten más amparados negociando con los administradores o no tienen problema en salir a la palestra y negociar directamente con un tipo como Bergenfeld y de última presentar peleas si hay que presentarla? Sí. No, reitero, me parece que el hecho de que esté un sector el otro no va a modificar o a cambiar. Va a ser indistinto. El tema es si hoy estos sectores, de estas entidades que se referencian con los copropietarios, dicen que hay que abolir la figura del encargado, evidentemente hoy en día, aún no estando Bergenfeld, la figura del encargado se está perdiendo, pero no es que se esté en los papeles, sino en los hechos, en lo que ustedes ven día a día, al día a día, ¿no? Ahora, yo tengo otra pregunta. Te voy a hacer la pregunta y la vamos a dejar para después del corte. ¿Cómo no? La gente está proponiendo alquilar la portería. Bueno, perfecto, alquilan la portería. Pero eso no tendría por qué significar despedir al encargado. Alquilar la portería y traer una empresa de limpieza en lugar del encargado. En algunos casos se pagan las indemnizaciones correspondientes y se trae una empresa de limpieza. Ahora, eso se hace por una conveniencia económica. Evidentemente, los convenios que tienen las empresas de maestranza son muy bajos. ¿Ustedes en algún momento, y lo dejamos para después del corte, en algún momento ustedes pensaron en una alianza estratégica con maestranza para que ellos suban sus condiciones al nivel de las que están ustedes y entonces deje de ser conveniente poder traer una empresa de encargados de maestranza? Después del corte, un brevísimo corte y después me lo comentas. ¿Cómo no? Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con Jorge Nevia Minio, Nevia entre comillas, ahí está, el alias, de la agrupación 20 de diciembre, en el encargado de edificio de renta y horizontal. Jorge, bueno, entonces la pregunta era la siguiente: teniendo en cuenta que la gente contrata empresas de limpieza porque, entre comillas, es más barato tener una empresa de limpieza, la pregunta era si ustedes no habían considerado la posibilidad de hacer una alianza estratégica con el gremio de limpieza de maestranza, para que en lugar de que ustedes bajen las condiciones, ellos las suban, y entonces sería hasta más caro, porque hay un intermediario, hay un empresario que ese trabajador no lo va a brindar por lo que cuesta, lo va a brindar con una intermediación, por lo tanto sería bastante más caro y dejaría de ser conveniente, y digamos, ellos tendrían su trabajo y ustedes el suyo, ¿no? Sí, sí. ¿Lo pensaron? Sí, lo hemos pensado, hemos charlado, y algunos compañeros han tenido alguna serie de propuestas, pero para dar ejemplos que nos parece, más que nada atendiendo las dificultades que tienen los consorcistas, para ver si en realidad las empresas de limpieza les son más baratas que tener un encargado de edificios, es relativo. Relativo porque las empresas de limpieza cobran muchísimo más. Y voy a dar un ejemplo que conozco bien de cerca porque es donde yo trabajo. Ahí existe una empresa de limpieza en el cual se lleva todos los meses, son cuatro personas, cuatro personas. La empresa se lleva 25.000 pesos mensuales. ¿Cuatro personas trabajando? Cuatro personas, ocho horas cada una. Dividida en dos. ¿5.000 pesos por persona? No, más. Claro, bueno, ahí voy. Está bien que tienen que pagar cargas sociales, vestimenta para los trabajadores, elementos para utilizar para la propia limpieza, ¿no? Pero que en realidad, aún así, nos parece que a los trabajadores, porque ahí hay que ver cuánto le pagan a los trabajadores, cuánto se lleva en realidad la empresa de limpieza, ¿no? Entiendo. Entonces, eso como ejemplo, me parece que en todos los lugares, en todos los edificios, evidentemente los copropietarios van a pagar más que teniendo un encargado permanente con vivienda. Además, voy a hablar después de otras cosas que, llegado el momento, desde el punto de vista de la seguridad y del conocimiento de los copropietarios, es decir, el encargado de edificio conoce a todos los componentes del edificio, sabe a qué hora sale, a qué hora no sale, sabe si la señora fulana de tal no salió hoy, qué raro, porque sale todos los días a la misma hora. Entonces, evidentemente, bueno, es el conocedor. Ese hombre podría llamar al SAME en un caso de emergencia. Exactamente, ¿no? Por otro lado, los trabajadores de maestranza en los edificios son cambiados permanentemente. ¿Por qué? Porque justamente por los bajos salarios que se les paga. Entonces buscan otra cosa o consiguen otra cosa mejor y se van, se terminan yendo. Entonces cuando uno se comienza a acostumbrar con una persona, el consorcista de un día para otro no lo tiene más, no está. Entonces es muy habitual que los propios consorcistas vean dos por tres a gente que no las conoce. Entonces eso también es un riesgo al tema de seguridad. Entiendo. Porque hay personas que no se conocen, están dos o tres días y se van. O puede pasar que, como en todos lados, ¿no? Puede visualizar cuando entra una persona y sale y, bueno, puede pasar algo, ¿no? Sí, el otro día en uno de los programas, un invitado nuestro, Ricardo Tondo, alertó sobre ese tema, ¿no? Sobre lo que es el tráfico de datos, que en este caso serían datos. Claro. Datos, lo que la persona conoce y ve, lo que pasa por su sentido, lo que conoce y ve, el movimiento del consorcio, ¿no? Sí, sí. Por eso nosotros opinamos que en este tipo de casos. Tenemos como objetivo, eso fue una propuesta de los compañeros de la agrupación Primero de Mayo de la Ciudad de La Plata, de instalar una discusión fraternal con los trabajadores de Maestranza, en el cual, ¿cuál es el motivo? Si el encargado de edificio ya no está más, bueno, ya se perdió un puesto de trabajo, pero hay otro trabajador. Entonces, que ese trabajador tenga las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero los mismos derechos que un trabajador de edificio. Entiendo. Es decir, empezando por tener el mismo salario. Entiendo. Las categorías serían las mismas. Exacto. Bregar por eso. Claro. Pero hoy no es así. El trabajador de Maestranza no tiene ese tipo de categorías, no tiene las vacaciones que sí puede tener un trabajador, contándolo con los días hábiles, bueno, un sinfín de cosas, vestimenta, una vivienda, ¿no? Que hoy el hecho de tener una vivienda es muy significativo, muy importante para un trabajador. Entonces, bueno, la idea es entablar un diálogo con esos compañeros. Porque ¿cuál es la idea? Entablar un diálogo ¿para qué? No solamente para saber en qué situación económica y laboral está, sino que ver la posibilidad de agrandar este espectro de trabajadores de edificio, que no sean solamente encargados de edificio, que sea también de trabajadores de edificio, de los que están como trabajadores de edificio. Y en muchos lugares también hay vigiladores que también están cumpliendo un rol dentro del edificio, que es la vigilancia del edificio. Y están dentro de un edificio de propiedad horizontal. ¿Te consta el sueldo del vigilador? ¿En qué? Ellos han tenido. ¿En qué niveles anda? Sí, podemos decir o mencionar una cifra. Ellos están en la actualidad ganando de bolsillo, deben estar ganando 2.500, 2.700 pesos, en algunos casos trabajando 12 horas. Bueno, entonces hay que ver también ese qué se hace por ese dinero, qué se hace con ese dinero, que tienen que viajar, que tienen que, bueno, una hora de viaje de ida y de vuelta son 14 horas de trabajo. Claro, exactamente. Está más horas fuera de la casa que llega, y bueno, lo que todo eso trae aparejado, ¿no? El hecho de estar muchas horas lejos de la casa, lejos de la familia, lejos de los hijos, la plata no alcanza. Bueno, lo que pasa hoy en la mayoría de las familias trabajadoras hoy, ¿no? Que a veces eso lleva a discusiones en la familia, ¿no? Que no alcanza la plata, que está mucho tiempo afuera, qué sé yo. Evidentemente ese tipo de tareas, de trabajo hace. ¿Vos has sido encargado durante tu matrimonio? Sí. ¿Y vivías en la vivienda del encargado? No, antes alquilaba. Antes yo estuve en otro edificio donde estaba trabajando de lunes a viernes 4 horas en un edificio, sábados y domingos también otras 4 horas para poder juntar algo de dinero. Estaba laburando los siete días de la semana, si bien eran pocas horas, pero que me ayudaba mi compañera, mi señora, trabajaba también, entonces nos posibilitaba alquilar. Se dio la posibilidad de conseguir este edificio, Y la verdad que nos vino muy bien el hecho de tener una vivienda. Ahí les dieron vivienda. Ahí nos dieron. ¿Y cuáles son? Porque vos abrís un ángulo que en realidad, en una segunda pensamiento, yo nunca lo pensé y por eso me da curiosidad y me... ¿Cuál es la problemática familiar con el tema de encargado? O sea, vos hablás de muchas horas fuera de casa, ¿cuál es la problemática? Sí, para aquellos encargados o trabajadores de edificio, o para cualquier trabajador en general... Bueno, trabajaba 7 días sobre 7. Claro, yo personalmente trabajaba los 7 días de la semana. ¿Eso trae tensión en la familia? Sí, porque, suponete, yo entraba los domingos a las 8 de la mañana. Ajá. Entonces no podía tener una vida, si se quiere, de aprovechar un sábado y decir, bueno, este sábado vamos a comer una pizza, vamos a salir. ¿Tenés hijos? No, sí, por supuesto, pero ya están grandes, ¿no? Bueno, pero en ese momento tus hijos eran... Sí, lógico, eran más chicos. Y entonces, sí. O sea, eso no es solo el decir con tu señora vamos a comer una pizza, sino también compartir ese espacio y ese momento con los chicos. Con los hijos, claro, claro. ¿Entiendo ahí? Y bueno, estaba de los domingos de 8 a 12 y... ¿Te quedaba la tarde nada más? No, de 12 a 4. De 12 a 4 podía irme a mi casa o me podía quedar dando vuelta o me quedaba ahí en el sótano del edificio, porque a las 4 tenía que regresar los domingos, de 4 a 20. Entonces no, los domingos no laburaba 8 horas. ¿No es irregular que te... o sea, vos te sirvió porque era le daban el descanso al encargado. Es decir, yo trabajaba en el horario de descanso. Ah, vos estabas haciendo una suplencia. Exacto. En otro consorcio. En otro consorcio, sí, en otro consorcio. Tu señora también trabajaba. ¿El dinero que ganaban los dos, para qué, podían ahorrar? Y no, prácticamente no. ¿Para qué servía ese dinero? ¿Pagaban el alquiler? Pagábamos el alquiler, que era... ¿Los chicos tuyos fueron al colegio privado? No, estatal. Colegio estatal. Estatal. O sea, pagaban el alquiler, comían, vestían... Y los viajes. ¿Viajes para coche? Trabajo. ¿Tenías coche? En ese momento no. No tenías coche, o sea, la subsistencia. Exactamente, sí. Como muchos trabajadores hoy en día, en general, sucede eso. Trabajando los dos. Trabajando los dos. Voy a ser indiscreto, si no querés no me conteste. ¿Qué trabajaba tu señora? No, mi señora era empleada administrativa. Ah. Y ella trabajaba 8 horas, trabajaba 6? 8 horas, sí. 8 horas. 8 horas. Y ella como empleada administrativa, contra tu sueldo de 8 horas como encargado, ¿cómo estaban los dos? No, me superaba. ¿Te superaba? Sí, me superaba. Sí. Sí, no te olvides que yo hacía de lunes a viernes en un edificio, sábado y domingo en otro edificio. De lunes a viernes trabajaba el descanso del encargado. Sí. De 12, de 1 a 5, sí. Y los sábados y domingos suplantaba al descanso y del encargado permanente. Bueno, discúlpame si soy un poquito invasivo, ¿no? Pero me interesa saber, digamos, qué rinde y para qué sirve, digamos, porque eso evidentemente es mucho trabajo para una persona, sí. Y es también mucho desgaste. ¿Qué casa alquilaban? ¿Un ambiente, dos ambientes, tres ambientes? Alquilábamos una casa de dos ambientes. ¿De dos ambientes? De dos ambientes. ¿Cuántos chicos tenías? Y teníamos tres. ¿Tres chicos? Tres chicos. O sea que tenía... Una sala, claro. Un dormitorio para los padres y un dormitorio para los tres chicos. Para los tres chicos, que llegado un momento ya son grandes, entonces había que buscar otra cosa. Bueno, ya se empezaba a complicar la cosa. A lo que voy es que también se relaciona con los departamentos que tienen los encargados de edificios hoy en día, en su gran mayoría, ¿no? Pero este alquiler era privado. No, este era privado, pero digo, para saber qué sucede cuando ocurre este tipo de cosas, cuando es una familia que tiene hijos, en un consorcio sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es? Se pierde la intimidad, se pierde muchas cosas de la relación de pareja. Es decir, por eso digo, existen los conflictos, existen las peleas, que los chicos quieren hacer sus cosas, no sé, estudiar o ver la televisión, escuchar música, y el padre está y quiere hacer otra cosa, y la madre está lavando, bueno, un montón de cosas que en realidad... En un espacio bastante reducido. Por eso, el hecho de que muchos trabajadores de edificios encargados viven en lugares que la verdad yo te invitaría, si algún compañero nos permite, visitarlo en las condiciones en que vive. Es decir, hay un compañero que vive, yo te diría, en un ambiente y medio. ¿Él solo? Bueno, en este caso hubo una desgracia, ¿no? De un compañero que falleció el hijo. ¿Él y su hijo cuando vivía? Sí, estaba la mujer, el hijo y él. O sea, un matrimonio con un hijo. Con un hijo solo, en un ambiente. Entonces, veíamos, la cama estaba en un lugar y tuvieron que hacer una especie de entrepiso en el mismo lugar. El pibe ya tenía 12 años. Claro. Entonces, decime una cosa, sí. Jorge, ¿y cuántos años viviste así? Trabajando en dos lugares, alquilando. Y varios años. ¿Qué son varios años? Más o menos 5 o 6 años. ¿5 o 6 años? Sí, ese ritmo. Sí. ¿Cuánto hace que sos encargado? En este lugar donde estoy ahora, en total, y más o menos 20 años. ¿20 años? ¿Vos tenés casa? Años. En la actualidad no. ¿No tenés casa? No tengo. ¿Alguna casa. Vez compraste tu primera casa? No, tampoco. ¿Nunca pudiste? No. ¿Pudiste ahorrar para comprar una casa? Estoy en eso. ¿Estás tratando de ahorrar? Estoy tratando de ahorrar, lo que me permite justamente el hecho de no alquilar, eso te permite... Ah, el hecho de que hayas tenido la vivienda, una portería con vivienda. Exactamente, permite un cierto respiro, digamos, ¿no? Para decir, bueno, planificar. Lo que no se podía... Porque un día vas a dejar de trabajar y vas a tener que volver a alquilar. Exacto. Y ya en una edad en donde no sabes cómo vas a hacer para alquilar. Exactamente. Muchos trabajadores, en el caso nuestro, que es el hecho de estar en una vivienda que está en un edificio, uno se va acostumbrando, va queriendo el lugar, porque es eso, uno quiere el lugar, quiere su espacio, porque pasa gran parte de su vida ahí con su familia. Se encariña esa finca, ¿no? Entonces llega el momento de irse, ¿no? Como el caso de este compañero de Córdoba, que nos llegó la noticia de que ya estaba pronto a jubilarse y de golpe se enteran que el administrador no hizo los aportes correspondientes, no sé de qué cantidad de tiempo, si querés lo charlamos un poco. Sí, ahora me contás, vamos a hacer una pequeña pausa y me contás el caso de este hombre de Córdoba que justo cuando se estaba por jubilar, decimos. Exacto. Bueno. Don't know much about history. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, acá estamos con Jorge Miño, alias Nevia, ¿no? Te conocí mucho. ¿Yo por tu Nevia. Apellido? Sí, yo Miños. Tu apellido no lo sabía. Claro. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos? No recuerdo muy bien. ¿Crees que te acordás? Recordemos. Yo me había enterado por una de esas cosas magia de internet en aquella claro. época que el internet hacía pru, pru, pru, pru, pru. Sí. Bueno, haciendo esas cosas raras, yo me había enterado de que había una agrupación de encargados. Mira, ahí justo está sonando un celular. Había una agrupación de encargados que estaban trabajando, que tenían una línea disidente, que estaban trabajando. Y se reunían en un bar. Me acuerdo que llegué a ese bar. Yo creo que todavía no tenía cámara y usaba un grabador de cassette grande. Exacto. Que tenía pegado a un costado pequeñas noticias. Exacto. Entré a ese bar y no había nadie. Yo dije, me acerqué a un señor grandote, parecía de esas películas de vaqueros, ¿viste? Sí. Me acerqué al barman ahí que estaba ahí y le digo, ¿usted no sabe unos encargados de edificio que se reúnen por acá? Era en la calle Escalabrín Ortiz, la avenida Escalabrín Ortiz. Y entonces me dice, ¿y usted por qué? ¿Y usted dónde viene? ¿Y usted quién es? Y usted, no, yo soy periodista y yo quería hablar con ellos, pero bueno, no veo a nadie, pensé que a lo mejor usted conocía. Me dijo, espere acá. Y apareció alguien que me parece que es Horacio, Horacio. Y entonces se acercó y también, bueno, ¿y quién sos? ¿Y dónde venís? Y qué sé yo, creo que le di una tarjeta. Y entonces me dijo, seguime. Y nos fuimos por detrás del mostrador y se bajaba un sótano. Claro, y ahí estaban, exacto. Félix, Horacio y vos. Y había otros compañeros, que lamentablemente no me acuerdo el nombre. Y ahí creo que charlamos por primera vez y empecé a interiorizar de la problemática desde los encargados. Bueno, vos me estabas hablando un tema que, bueno, un poco conmueve, ¿no? Porque uno piensa... Uno piensa que en determinada edad es el momento ya de bajar un cambio y disfrutar o gozar un poco de todo lo sembrado y todo lo hecho a lo largo de una vida, ¿no? Y justo a este hombre lo despiden poco antes de jubilarse. Contame un poco más de datos. Sí, bueno, el hombre... es de Córdoba, ¿no? Es de Córdoba, el encargado se llama Roque Sisto Pereira. Esta información nos la ha enviado los compañeros que pertenecen, que están dentro del frente, que es los compañeros de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Son encargados unidos, se encargados llama. Unidos, exactamente. Sí. Bueno, este compañero Roque Sisto Pereira es un encargado que hace 33 años que está ahí en el edificio. Ajá. Y resulta que el administrador hace 3 meses que no le abona el sueldo, y no porque, como menciona aquí en la nota, el consorcio no disponga de dinero, porque es un edificio importante. Ajá. Pero además, no solamente eso, sino que todos los compañeros se han asombrado porque hace exactamente 12 años, escucha bien, 12 años que evadió el pago de cargas patronales. 12 años. ¿Vos me querés decir que durante 12 años el consorcio no pagó aportes y contribuciones? Exactamente, es decir, el administrador evadió eso, digamos, pagar. Evidentemente, ahí los dos perjudicados son, por un lado, ¿Para el administrador les pasó el cobro a los propietarios? Evidentemente, pero se ha descubierto que evadió el pago de las cargas patronales al Estado por un término de 12 años. O sea, nosotros suponemos que el administrador las pasó al cobro, los propietarios la pagaron, pero el administrador no las pagó. 12 años. 12 años. Es mucha plata, ¿no? Es mucho dinero, pero en esto yo creo que está perjudicando, por un lado, a los copropietarios, que claro, se van a ver ahora en un brete económico muy importante generado por una persona. Ahora bien, esto iba a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho del encargado que se arraiga al lugar, está muchísimos años, en el caso de este hombre, 33 años en el mismo edificio, seguramente ha hecho amistad con muchos copropietarios. Uh-huh. Y que le hagan este tipo de cosas, evidentemente, por un mal manejo, me parece, de una persona, ¿no? En este caso, el que maneja... ¿Se sabe por qué se lo despidió? No es que se lo haya despedido, sino que ha cumplimentado la edad para la jubilación. Se está por jubilar. A poco tiempo de su retiro de esta actividad, y con 65 años, dice, le toca vivir uno de los momentos más tristes y angustiosos que puede experimentar un trabajador. es decir, verse con nada, se tiene que ir, no le pagan el sueldo, no han hecho los aportes que tendrían que haber efectuado. Bueno, entonces nos parece que esa situación para un trabajador con tantos años, y capaz que tenga ojalá que no, pero que no tenga problemas de vivienda, lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho de irse y irse a otro lugar donde poder tener una sábana y un mantel, ¿no? Había una canción que hablaba de la sábana y el mantel, sí, como un símbolo de bueno, un lugar donde dormir y a lo mejor una mesa para comer, ¿no? Exacto. 12 años es mucho. Es mucho, sí, sí. Es mucho tiempo, sin pagar aportes y contribuciones. Yo estaba pensando, ¿sabés qué, Jorge? Mientras vos me contabas esto, yo estaba pensando que en esta nueva ley ha sacudido mucho. Este proyecto de ley de estos diputados que nosotros los leímos al principio del programa ha sacudido mucho a los administradores. Pero desde otro punto de vista, este tipo de noticias son noticias muy pesadas. Claro. Son noticias, porque no pagué los impuestos y entonces no me doy cuenta bien en qué escuelita de frontera faltan tizas. No, acá hay una persona que tiene nombre, apellido y aparte que la tratabas, porque el administrador era era representante legal del consorcio, era de alguna manera su empleadora, era el nexo con el consorcio. O sea que había en esos años, también se creó entre ellos un vínculo, bueno, malo, el que sea, pero se creó un vínculo, la tratabas a esta persona y la estabas perjudicando en su jubilación, en el momento en que está más desprotegido. Exacto. Este tipo de cosas no favorecen a los administradores, ¿no? Exacto. Y por otro lado, hubo unos hechos que también hablan del tema de la dirigencia gremial, la dirigencia sindical. En algunos casos, como ya has conocido con aquel compañero en la zona de Belgrano que fue despedido, que le cortaron el gas, el caso Jerez. Jerez, en la zona de Belgrano. En aquel momento la dirigencia sindical no aportó ningún elemento para decir, bueno, acá estamos en defensa del trabajador, nos ponemos a disposición del trabajador a negociar con el consorcio, a negociar con el administrador, totalmente desaparecidos, ¿no? En ese caso. Ahora bien, en este caso puntual, en la ciudad de Córdoba, con este compañero, esta gente, por los que nos comentan los compañeros de Encargados Unidos, tuvieron una actitud bastante patoteril, digamos, ¿no? ¿Con quién? Con el consorcio, porque evidentemente en lugar de hacer una defensa, de decir, bueno, ponemos nuestros abogados del sindicato para ver qué hizo este administrador, por qué no aportó, por qué no le quiere pagar el sueldo, charlar con los propietarios, bueno, esa cosa, en buenos términos, ¿no? Bueno, y estos sectores del sindicato ahí en Córdoba, ¿sabes qué hicieron? Entraron al edificio, pero no solamente, no eran encargados únicamente, había gente que no tenía nada que ver con el gremio, que fue enviado por el gremio, entraron al edificio y pintaron todos los palieres con pintura, escrachando el nombre del administrador, pero además ensuciando todas las paredes del edificio. ¿Que quién va a pagar eso? El consorcio. Entonces, estos dirigentes tuvieron una actitud patoteril, en realidad, ¿no? Es decir, así no se defienden a los trabajadores, me parece. Claro, porque si el consorcio, como uno presupone, le pasaron las expensas al cobro con aportes y contribuciones y las pagó, no, el consorcio en realidad lo pagó, va a ser un damnificado junto con el trabajador. Claro. O sea que el malandra habría sido el administrador y no el consorcio en caso de que esas expensas. Ahora, si el consorcio dijo, escucha, administrador, no le paguemos las cargas, cosa que me resulta medio raro, ¿no? Claro. Yo no he escuchado que el consorcio lo toman. Si el consorcio cuando hace algo toma al empleado en negro, Pero no es que toma un empleado y da instrucciones para que no paguen aportes y contribuciones. Eso tiene que haber sido una idea del administrador. Claro. Eso es lo que uno supone. No, no, seguro. En esto ni los compañeros nuestros en Córdoba mencionan la participación a la, o la complicidad por parte del consorcio o del consejo de administración. No se habla de eso. Sí, se habla de del administrador puntualmente. La última que el administrador haga su descargo. Exactamente. Pero con las liquidaciones de los consorcistas, una liquidación de los consorcistas de hace un año, dos años y tres años, una por cada vez, enseguida uno se fija si los aportes y contribuciones los pasó al cobro o no los pasó. Claro. Y si los pasó al cobro, eso es un delito penal. Lógico. Es un delito penal. Es 12 años es mucho tiempo y mucho dinero. 12 años es mucho tiempo, es mucho dinero, y lamentablemente también es el futuro de un hombre que ya no tiene 20 años, claro, que no tiene la fuerza para pelear y para luchar, sí, y que un poco depende de los demás, ¿no? Sí, lógico. Tal vez en vez de hacer esa pintada y hacer todo eso, se hubieran parado en la puerta, hubieran hecho algún tipo de reclamo que no trajera consecuencias patrimoniales, pero que diera una idea de presencia, pero no. Yo me imagino. No dañar. Yo pensaba, ensuciaron lo que ese hombre 33 años estuvo limpiando. Exacto. Así no se lo ayuda el compañero. Así no se lo ayuda. No, al contrario. Y me imagino y me pongo en el lugar del compañero. Yo me hubiera salido a defender y hubiera dicho, no ensucien lo que yo limpio. Claro. Que después hay que volverlo a limpiar. Es hay dentro de eso también un poco de la dignidad del hombre, ¿no? Claro. Que es su trabajo, está todo limpio y era mi propio compañero y me lo ensucian. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? Y te quiero comprometer a hablar un poquito de la CTA. Bien. Ustedes están trabajando como agrupación y en esta nueva configuración que armaron nacional dentro de la CTA, y quería que me desasnes un poquito sobre un par de temitas. Está bien. Un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos acá en Derecho de Piso con Jorge Nevia de la agrupación 30 de diciembre. En este momento está conversando con alguien que le está hablando por teléfono. Estamos viendo a ver si va a venir al aire, ¿no? A ver si a lo mejor Jorge tiene dos, me dice con el dedo dos, no sé qué sería dos. Dos personas, dos minutos. Decime dos. ¿Cómo? Luis de la Plata. ¿Qué, dos minutos sube al aire? No, ya está. ¿Está en el aire? Bueno. Bueno, Luis. Hola, Luis. Sí. ¿Por qué, discúlpame? Sí, adelante. No, no, estabas hablando con él. Luis, ¿por qué, por favor, no sintéticamente nos comentás el tema de la compañera Zapata y su hijo en La Plata? A ver, sí. ¿Cómo está? ¿En qué estado está esa causa? Breve. Mira, recién estuve hablando con ella porque me llamó y dice que va a hacer una reunión de consorcio. Ajá. ¿Y en esa reunión que se decidiría si ella es reincorporada o no? Sí, ella tiene su teléfono particular que lo tiene el señor entrevistador. ¿El señor quién? El que lo está entrevistando, a Jorge, tiene el teléfono de la señora Zapata, Luisa Zapata. Ah, sí, bueno, Luis, te habla Claudio García de Pequeñas Noticias. Sí. No sé si te acordarás, yo estuve con ustedes cuando hicimos la entrevista con la señora. Claro, sí, yo soy Luis, el que ¿cómo se dice? El de Antioquia, que estaba a tu lado izquierdo. Ah, bueno. Todavía entonces no hubo una resolución del tema, ¿no? No, todavía no. Ahora lo que ellos han hecho, no sé si la reunión de consorcio se va a realizar, no sé qué, a fin de mes, y ahí van a declarar, pero todavía faltaría la parte legal. Entiendo. Bueno, Luis, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto con vos para saber cuál es el desenlace de este tema, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, te mandamos un abrazo fuerte, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, me cortó un poquito, ¿eh? Bueno, la radio es así. Sí. Imagínate si fuera el programa de Susana Jiménez que reparte millones. No me interesa La Plata en este momento. Bueno, Luis, un abrazo fuerte y buen fin de semana. Gracias por llamarnos. Igualmente, saludos a toda la gente por allá. Muchas gracias. Sería interesante, Jorge, que le contemos a la gente cómo surge esto de Zapata en La Plata, ¿no? La señora, sí. Luisa Zapata en la ciudad de La Plata. Sí, bueno, también es un caso parecido, con algunas diferencias, ¿no? De trato. En este caso hay una denuncia penal por parte de la administradora diciendo de que esta compañera Zapata le quiso pegar. Bueno, en definitiva... A ver, perdóname porque justo yo cubrí la nota y entonces hay algunos detalles anteriores que me parece que son importantes de recordar. Primero, la señora Zapata se había tomado licencia gremial porque ella integraba una lista de oposición dentro de elecciones ordinarias, las elecciones normales, y, o sea, una cosa rutinaria que parte de la vida democrática de un sindicato, ¿no es cierto? Ella se había tomado esa licencia gremial. Ella nos contó a nosotros, cuando le hicimos la entrevista, que de esa licencia gremial, que le correspondía no trabajar directamente y cobrar el sueldo tal cual estaba pautado, y eso es de acuerdo a las leyes laborales vigentes, ella sin embargo trabajaba y trató de no dejar el consorcio a la deriva. De todos modos hubo un cambio de administración, la lista de ella perdió, ella se reincorporó a sus tareas y hubo un cambio de administración y se le intentó echar. Y en ese intento de echar empezaron a haber discusiones, empezaron a haber, entre comillas, aprietes, empezó a haber toda una serie de, una situación completamente, aparentemente, únicamente entre la administradora y ella. Exacto. Es más, inclusive tomaron personal que se superpuso con el de ella, o sea, otros trabajadores que pasaron también malos momentos, después le cortaron la luz, le cortaron el gas, o sea... dejaron a la trabajadora, la dejaron en un departamento oscura, sin gas, cómo cocinar, no le pagaban el sueldo, una situación totalmente irregular. El día que yo estuve se habían acercado ustedes, 20 de diciembre, de Buenos Aires. ¿Ella tenía el apoyo de qué otras organizaciones? De Córdoba enviaron una adhesión también. Ajá, Córdoba, ¿la gente de Rosario? De Rosario y de Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Ustedes están agrupados, todas estas organizaciones y alguna otra más, digamos, están agrupados en una... En un frente, denominamos Frente Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Edificios. De edificios. Que también le hemos colocado la palabra afines, porque justamente era lo que charlábamos hoy, de poder integrar... a trabajadores de maestranza, vigiladores, bueno, ampliar un poco más el espectro de los trabajadores que están en propiedad horizontal. En esa reunión en la que nosotros le hicimos la, la entrevista a Luisa Zapata, sí, este, también estaba el abogado de la CTA. Exacto. Un abogado laboralista. Yo no, lamentablemente no conozco mucho de leyes, tengo muchos amigos que son abogados, algunos muy sagaces. Este, a mí me pareció un hombre muy conocedor y un hombre bastante sagaz, ¿no? Sí, sí. En cuanto Oscar Espinosa, el doctor Oscar Espinosa. El doctor Oscar Espinosa, es un morochazo grandote, sí, sí. Este, muy directo, conciso, sí. Este, y que tiene mucha argumentación a la hora de, y él veía como una persecución, desde, ¿no? Una persecución, y él lo veía aparte, veía un buen pronóstico, le daba un, claro, buen pronóstico desde el punto de vista legal, y él sentía que no había argumentos para hacerle a la señora Zapata, uh-huh, lo que se le había hecho. Era ella y el hijo, ¿no? Ella y el hijo, pero además hay una cosa que a veces decimos cuando un trabajador es atacado, pero en este caso es una mujer, ¿no?, a la cual se ataca, ¿no? Y nos parece que es mucho más mayor, indefensa, una compañera mayor, además, este, viuda, este, que está ganando su el pan con su laburo, y una de las cosas que trajo aparejado esto es que le quitaron la obra social. Entiendo. Otra de las cosas que planteaba el abogado, ¿no?, que una vez que el trabajador este, pierde el trabajo o se retira, se jubila, este, tiene, esto está dentro del convenio colectivo de trabajo, que tiene un año de poder acceder a la obra social. El sindicato, que es, tiene una obra social sindical, le quitó la posibilidad de tener la obra social, o sea, no puede acceder a los medicamentos que ella necesita. Ella tenía, si mal no recuerdo, ella tenía una enfermedad crónica, no en un estado agudo, pero sí en un estado que merecía, o sea, no estaba en un estado agudo, justo porque estaba medicada correctamente, entonces estaba compensada. Exacto. Pero que si faltaban esos medicamentos, sí, unido a la gravedad del hecho de que no cobraba sueldo, eso podía llegar a ser, este, se podía llegar a descompensar e inclusive ser peligroso. Lógico. ¿Cuál es el argumento para, o sea, a ver, se hicieron elecciones, el otro perdió, ¿qué más le vamos a hacer? ¿Le vamos a pegar en el suelo? ¿Qué más le vamos a hacer? O sea, ganamos, brindemos con champán y se terminó. O sea, ¿por qué sacarle la obra social? Claro, claro, claro. No, evidentemente, ¿qué pasó ahí? No, bueno, evidentemente el gremio ha tomado una actitud, si se quiere, pro-patronal, no a la defensa del trabajador, sí al abandono, este, le quitamos la obra social. Este, no la ayudamos para nada en lo es que una tiene venganza que ver por, en algún por momento, haber justamente por haber participado en las elecciones en una lista opositora. Evidentemente hubo una persecución sindical y una complicidad por parte de la administradora al negarle la posibilidad de tener este, porque eso está dentro de la cobertura gremial que tiene un todo trabajador. Sí, está derecho, es parte de las leyes. Exacto, o sea, de las leyes vigentes, se, ¿no?, la negaron, la cual la compañera siguió trabajando y fuera del horario de trabajo ayudó en la lista y fue candidata. Ahora, lo que, ya para ir cerrando, lo que Luis nos contaba era que, bueno, falta una reunión de consorcios. Ella había contado que tenía el apoyo de la mayor parte de los propietarios en su momento, había contado eso, y hay, aparentemente va a haber una asamblea de consorcios, y en su momento ella decía que de producirse esa asamblea, ella tenía esperanza de ser reincorporada a su puesto de trabajo, porque la mayor parte de los propietarios seguían confiando en ella y querían que ella se quede, por lo menos hasta el momento que se jubile. Claro. Bueno, Jorge, nos estamos pasando un poquito. Quedó pendiente la pregunta. El tema de la CTA, ¿verdad? El tema de la CTA, pero te comprometo para una próxima vez. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Vamos a charlar un poquito de eso porque, bueno, a mí me parece que está bueno también ver tanto cómo interactúan ustedes como la CTA, cómo cómo, a la luz de las últimas elecciones, cómo interactúa la misma CTA junto en el panorama general de los trabajadores, claro, ¿no? Exacto. Bueno, Jorge, te agradezco mucho. No, al contrario, si me permitís un segundito, sí, le quería mandar saludo a los compañeros que seguramente deben estar escuchando y no se han podido comunicar, a los compañeros de Córdoba, a los compañeros de Rosario, perdón, Encargados Unidos de Córdoba, Primero de Mayo de La Plata, Nueva Verde de Mar del Plata. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry.